Estás escuchando la lista de éxitos número uno en el estado de Sonora con estaciones que transmiten este programa en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el Top 20. Yo soy Omar Dávila y estamos justo a la mitad del programa cuando presentamos las 10 mejores. El Top 10, el Top 10. Así que hay que escucharlo, ¿ok? Hay que visitarme también www.omardavila.com y escríbeme. Ahorita voy a leer algunos correos electrónicos de nuestra gente. Número 10. Arrancamos las 10 mejores canciones de la semana con un estreno, no en la lista, un estreno acá en el área VIP en el Top 10. Es de Belinda y su nueva canción, La Bella Traición. Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras,

7. Uno por uno y no descansamos hasta llegar al número uno, el Top 20 con Omar Dávila, el conteo musical más escuchado en el estado de Sonora. Jesse Joy, Ya No Quiero, número 7. Tantas bellas palabras que me decías. Tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las creía. De tus besos y abrazos, me derretía. Los hermanos Jesse Joy ahí en la lista de éxitos. Saludos a Guaymas para Yesenia de la Colonia Centro, que le manda saludos a la familia Amaya Sánchez. Y para su novio Martín Francisco, dice que le gusta mucho el programa. Gracias por escribirnos. Vuelvo con más mails y más éxitos aquí al Top 20. No se muevan.